Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Ricky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy con mis compañeros como siempre, Piki, Lili, Ariel. ¿Cómo están? Olis. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Desde el Barro. Buenas, ¿cómo andan? Todo bien, aunque lo de buenas tardes está feísimo toda la semana. Bueno, sí, es verdad, pero me quejé toda la semana. Un día horrible. Vengo acá a alegría, como el Piki. Merece modo zen. Aparte, la onda. La gente me ve y se alegra. Me ve y se alegra. Sí, aparte, claro, la claro. Dale. Tenemos que decir que... Lástima que estamos haciendo radio, perdón. Sí. No, que yo quería decir que llegamos a la radio y nos recibió una perrita que se llama Mora. Y eso ya cambia. Ay, es feliz, como la... Zooterapia. Zooterapia. Del barro. Zooterapia, muy bueno. Me gusta. Hay que vender eso. Existe. Es verdad que existe. Ah, sí, ya está, ya lo vendieron. Sí, por supuesto, que existe, sí, la zooterapia. Sí, con los caballos también, con podemos hacer un montón de animales. Una dog terapia, que capaz que eso no. Perroterapia. Perra terapia. Mora terapia. Igual hablando de terapia, creo que la primera terapia es que te sientes derecha, Lili, porque estás re inclinada para tener el micrófono rebajado. Yo te ayudo. Pero estoy haciendo un trabajo manual acá, artesanal, de cortar estos papeles. Ahí va, pero estaba re agachada así, yo digo... No, pero estaba cortando estos papelitos. Bien. Que tan terapia. Parece... El cantante de Metallica, vieron que se pone re bajo y hace alta joroba. ¿Qué hace? Nunca me di cuenta de eso. Sí, fíjate. Ah, entonces vas tengo que cantar Metallica. La información que acabo de tirar es... No me estoy escuchando mucho por el auricular, pero ya voy a encontrarlo y voy a subir mi volumen. A ver, yo te ayudo. Sí, yo lo tuve porque que subir también. Sí, yo también. Sí, hay que hacer el camino del cable. Y mientras tanto les voy contando que hoy tenemos un programa zarpado, como siempre. Primero vamos a estar entrevistando a Nadia. Ella forma parte de La Libre, que es una biblioteca popular y un centro cultural, así que bueno, vamos a estar charlando un poco con ella. Después, en el espacio literario, tenemos un texto de Cecilia Bonet. Y finalmente, en el espacio musical, vamos a estar hablando con Martín Testoni, que nos va a estar contando de sus proyectos y su recorrido musical, así que bueno, un gran programa, como todo siempre. Eso. Todo eso hoy. Y más. Aunque no lo crean, todo y entra presencia. En 2 horas. Sí, todo. Bueno, nuestra presencia. Sí, bueno. Sí. Incalculable. Sí. Difícil de explicar. Thank you. contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas. Responsables inscriptos, exentos pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Generación de volantes electrónicos de pago. Monotributo. IVA. Ingresos brutos. Ganancias. Bienes personales. Habilitaciones municipales. Planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales. Actualización de deuda. Certificaciones de ingresos, liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Estábamos escuchando, Ariel. ¿Antes de la publicidad? Sí. Ah, bien. Antes de la publicidad estábamos escuchando un tema de Ariel Ramírez, que bueno, todos lo conocen, el tema, y Ariel Ramírez, bastante por lo menos, un gran músico santafesino que hubiera cumplido 100 años ahora y se lo estuvo homenajeando este fin de semana. Sí. Así que dije, bueno, vamos a romper un poco la onda, porque no solemos poner mucho folclore así... De aquellas épocas. Claro, folclore de aquellas épocas, especialmente. Folclore más nuevo, sí. Y un poco de sí, fusiones, hubo. Esas cosas sí hacemos. Entonces, bueno, lo que escuchábamos era Los Inundados, bastante anacrónico para estas épocas, con el río que casi no existe. Vaya ironía. Pero, bueno, un hermoso tema. Hermosísimo. Bueno, tenemos consigna en el día de hoy. También tenemos medios de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros tanto a Telegram como a Instagram al 3426-284956. O pueden escribirnos por Instagram a arroba desde el barro estafé y a Facebook en arroba desde el barro estafé también. O a nuestros números personales. Pero también. Piki. ¿Vieron? ¿Se enteraron de que... ¿Cuándo fue que iba a jugar Argentina-Brasil? ¿El domingo? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿vieron que no jugó? ¿Se enteraron? Me parece que salió en algún lado. Sí, en realidad sí, se jugaron. Yo me enteré como el lunes a la tarde. Ah, bueno. Obviamente. Se jugaron unos 5 minutos que parecía que se iban a comer el mundo. Se cagaron a patada. No, yo tampoco. Bueno, no, pero... Pero se enteraron, te enteraste que se suspendió. Bueno, entonces te fuimos pensando que capaz que la consigna... A partir de que de esta suspensión es que hubieran suspendido antes de que suceda, de lo que le haya pasado en su vida, de lo que le haya pasado en lo que se le ocurre, qué hubieran suspendido, que es bueno, que yo algo que pasó mal y dije cómo no me di cuenta de suspenderlo a tiempo, hacer otro plan, por ejemplo, suspender y hacer otro plan. Bueno, así que bueno, esperamos su respuesta. ¿Puedo sumar también que se le suspendió y quedaron de cara? Porque también, eso también ha pasado. Sí, sí. Está difícil la consigna, ¿eh? A mí no sé si se me va a ocurrir que hubiera suspendido antes de que suceda. Uh-huh. Pero bueno, lo voy a pensar. Al 342-628-4956. A Telegram o WhatsApp. Muy bien. Bueno. Y vamos a arrancar con nuestra primera entrevista porque estamos acá con Nadia, integrante de La Libre, Centro Cultural Popular y Biblioteca Popular de acá de Santa Fe. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? No, por favor, un placer. Nosotros ya entrevistamos a La Libre cuando La Libre no tenía ese nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, pero bueno, Lola Mora, exactamente. La Lola Mora, antes. Uh-huh. Pero bueno, igual siempre empezamos con la misma pregunta y es ¿cómo surge un poco La Libre en Santa Fe? ¿Cómo surge este espacio? Bueno, el espacio existe desde hace un tiempo, la biblioteca existe, antes se llamaba Latinoamericana, uh-huh. Y luego, bueno, pasó a serlo La Mora y luego pasó a ser La Libre, básicamente. La biblioteca en sí todavía se llama La Mora y lo que hicimos fue, bueno, hacer una transición a llamarnos La Libre. Y bueno, con los cambios de gente que se fue sumando y demás, fue mutando, fue haciendo una transición para hacer hoy un espacio cultural. Y una biblioteca. O sea, la biblioteca existe y la fuimos como eso, como convirtiendo en eso, en un espacio cultural además de la biblioteca. ¿Y por qué surge este cambio de nombre? Y tuvimos unas asambleas grandes y muchas también sugerencias de espacios con los cuales trabajamos, con colectivos que trabajamos, sobre todo con gente que tiene que ver con los pueblos originarios. Y bueno, tuvimos unas charlas bastante interesantes, hicimos una asamblea grande con la gente que participa de la biblioteca. Y la idea era eso, darle una identidad que no tuviera que ver con una persona, o sea, una persona física, sino que representara un poquito más las cosas que van pasando en el espacio, que son muchas, son muy diversas, y bueno, la verdad que fue una idea de ir en esa transición, acompañar, que el nombre acompañe las cosas que van pasando en el espacio. Claro, yo me acuerdo que en 2019, cuando les entrevistamos por primera vez, también hablamos del nombre, y hablamos del nombre porque había una cuestión también identitaria complicada, porque eran Biblioteca Lola Mora y Asociación Malatesta, ¿no? Claro, también la Asociación Malatesta funciona en la biblioteca, sí. Ajá, era como que había una identidad complicado, ahí. ¿No? Sí. Vos recién hiciste referencia a que nos seguimos llamando Biblioteca Lola Porque Mora. La asociación que lleva adelante la biblioteca se llama Lola Mora, y pues hicimos todos los papeles de la asociación, y bueno, recién estamos incluso terminando los papeles de la asociación para cambiarle el nombre, preferimos esperar un poquito, porque todas esas cosas llevan mucho esfuerzo y mucho tiempo, y bueno, no tenemos nada en contra de Lola Mora en sí, sino que sentimos que necesitábamos un nombre que nos representara un poco más, y que no tuviera que ver con alguien físico, con una historia y demás, sino con algo que tuviera que ver con las cosas que pasan en la biblioteca y con todas las cosas que van girando alrededor del espacio. Así que no es nada en contra de Lola Mora, entonces no es que no la queremos nombrar más, sino que bueno, la idea es que sea más representativo. Claro. Te pregunto, ahí en La Libre funcionan, bueno, esta biblioteca, y como centro cultural también funcionan diversos talleres. ¿Qué, sí. ¿qué talleres están ofreciendo actualmente? Y ahora, bueno, después de todos estos momentos de impases y demás, que tratamos igual de sostenerlo, lo que pudiéramos, básicamente sin exponer a las personas, sin exponer al espacio, algunos talleres retomaron con más fuerza, otros se fueron diluyendo, pero bueno, los que más subsisten son los de teatro, y los de italiano, que justamente está la Asociación Malatesta, y después está cerámica también, que también está bastante fuerte, son grupos bastante establecidos, así que bueno, más que nada eso. Después hay cosas con niñas también, para las infancias, también, que tienen que ver con el arte y con las expresiones, que son los que más siguen funcionando. Después hay digamos espacios, o sea, digamos, colectivos que funcionan en la biblioteca, que también tienen sus propios talleres, que son más internos, digamos, no es que son abiertos a la comunidad, como son los de Las Flores, uh-huh. Que bueno, ellos tienen sus talleres de tecnología, de encuadernación, de serigrafía, que también funcionan en la biblioteca. De hecho, hace poco hablamos con el colectivo en Las Flores y nos contaba esto, de que tenían ese espacio ahí. Exacto. Está re bueno como contar con ese lugar. Sí, esa es la idea también, que el espacio sirva para un montón de colectivos que están laburando y que no tienen espacio físico, digamos. Y hoy en día, ¿cómo sostienen La Libre? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo lo sostienen también, lamentablemente, económicamente, que fundamentalmente es como un problema siempre? Y también administrativamente, esto que nos mencionabas de los papeles. Que es sí, la asociación es una cosa, y después, bueno, lo que es sostener el espacio quizás es otra. No digo que no se complementen o que sean personas diferentes, porque todas las personas hacemos lo mismo, pero son cosas distintas, porque algunas cuestiones son más legales, y después todo lo que funciona en la biblioteca y en el espacio cultural es totalmente autogestivo. La asociación también, pero bueno, es complicado llevar a la asociación adelante. Pero bueno, básicamente es de manera autogestiva, con lo que aportan los talleres, con los eventos que fuimos haciendo, con los pocos que fuimos pudiendo hacer, con el aporte de los socios, que son asociados de la biblioteca, que son pocos, pero algunas personas van utilizando la biblioteca, que esa también es una meta y es una misión del espacio, de que la biblioteca funcione como tal, digamos, y hasta ahí llego. Básicamente alguna que otro proyecto que va funcionando, o alquiler del espacio para alguna cuestión en especial, como no sé, una obra de teatro o ensayos, filmar algo. De repente ha pasado mucho que nos buscan para filmar alguna película o escenas y demás en la biblioteca, y bueno, eso va aportando al espacio. Pero sí, autogestivamente, básicamente. ¿Ese espacio es propio de ustedes? ¿Lo alquilan? Lo alquilamos. Lo alquilan, eso es, también es un costo muy importante para... Sí, es un sindicato, el espacio es el sindicato vitivinícola, y nosotros la alquilamos, básicamente, y bueno, con el tiempo va subiendo el precio, y a veces quieren que suba más, y nosotros estamos muy complicados de eso, pero bueno, la idea es esa, o sea, seguir de manera autogestiva, y todo lo que pueda sumar va a aportar, va directo al alquiler, básicamente, alquiler y cuentas, o sea, todo va ahí, no hay para otra cosa, básicamente. Claro, sí. Y... bueno, el tiempo de pandemia fue muy difícil para todos, pero ¿cómo ustedes pudieron sortear ese momento, que además fue muy complicado, sobre todo para los trabajadores de la cultura, que fueron los últimos espacios que se estuvieron habilitando? Sí, la verdad que fue bastante complicado, lo sigue siendo. Recién hace este mes que empezamos a tener algunas actividades o eventos culturales que la habíamos dejado completamente de tenerlos. Si bien el espacio es bastante amplio y tiene un patio grande, o sea que el espacio da para hacer distintas actividades con protocolos y demás, es difícil. No tenemos habilitaciones, nosotros somos un espacio cultural que subsiste como puede, básicamente, y vamos buscando eso, habilitaciones o permisos para hacer distintas cosas para que esté todo lo mejor posible. Pero básicamente los tiempos en los cuales no se podía hacer absolutamente nada, básicamente no hicimos nada, buscamos algunas vueltas que dar buscando, bueno, algunas redes entre espacios o instituciones que nos dieron bolsones o ese tipo de cosas, que fue creo que los dos primeros tres meses de la pandemia del año pasado, después bueno, nada más. Y después, bueno, nosotros empezamos un poquito a tratar de ir de a poco arrancando los talleres con muy pocas personas para que los talleristas no tuvieran que perder su espacio de trabajo. Y bueno, así de a poquito. Después empezamos una red, la red autogestiva, que eso también nos fue dando un poquito más de espacio para hacer, mostrar, vender, etcétera, las cosas que hacemos, o de las personas que también trabajan en la biblioteca. Personas que están ligadas al espacio, y eso también fue una ayudita para seguir adelante, pero así, muy a pulmón, básicamente. Bien, y desde la red autogestiva, ¿qué es lo que están ofreciendo ahora? Porque está buenísimo eso, yo lo conozco, pero me parece que es algo también que está bueno para aprovechar y difundir. De una. Sí, bueno, la red autogestiva es un espacio que justamente salió de la pandemia, fue un motor que impulsó a que las personas que participamos de la biblioteca o personas que frecuentan el espacio o participaban de distintas ferias y demás, tuvieran un espacio donde vender. Lo que hicimos fue mandar una lista de productos, básicamente los mismos productores nos organizamos. Yo hago libros y fue por ahí también que canalicé todo ese tiempo en el cual no pude feriar, hasta hace poco, porque hasta hace poco no podía feriar tampoco. Uh-huh. Y básicamente por WhatsApp tenemos una lista de gente que le llega lo que se vende cada semana. Hay desde verduras, que son de una productora que está en la costa, hasta, no sé, panadería, repostería, alimentos veganos, hay un poco de todo, lácteos, etcétera, algunas artesanías, los libros, etcétera, como para, bueno, tener una variedad y que la gente compre una vez por semana y lo retire. O sea, la idea es que eso, te llega el listado, vos haces tu pedido y lo retirás los viernes en el espacio. ¿Cómo hago para que me llegue este listado, esta publicidad semanal? La red tiene sus redes, la podés buscar en Instagram, que se llama Red Autogestiva, o en la misma La Libre, también difundimos los distintos productos, las distintas cosas que va a haber. Justo ahora, dentro de un par de semanas, va a haber una feria. Generalmente hacemos cada tanto alguna feria como para que la gente conozca toda la variedad de productos que hay. Y el 18 tenemos una feria ahí en La Libre como para eso, para mostrar un poco todo, se pueda conocer, porque a veces te llega un listado de productos y está bien, si vos te metes en las redes, ves las imágenes, ves las fotos de los productos, pero bueno, en la feria podés ir a degustar, a ver, etcétera, todos los productos que participan de la red. Así que está bueno como para tener en cuenta. Sí, buenísimo. Te pregunto también, Ahora me estabas contando que había una serie de eventos culturales y sabemos que el 25 de septiembre van a ser una peña folclórica. Exacto. ¿Querés contarnos un poco de esta peña, cómo surge y cómo va a ser la fecha también? Bueno, el 25 es el segundo evento que se hace de este ciclo. Sería un ciclo que se hace con la Casa Indoafroamericana, acá de Santa Fe. La idea es apoyarnos entre los dos espacios, entonces se lleva adelante el evento entre los dos organismos, vamos a decir, entre los dos colectivos. La primera fue Tropical, hubo algunas bandas, comida, etcétera. Y bueno, esto lo mismo, la idea es que sea de folclore. Hay algunas bandas, hay tambores también, feministas que van a venir a participar. La idea es eso, que sea un evento donde podamos ver un poco de música también, que se pueda bailar, no lo digan mucho, bueno, ahora me acabo de dar cuenta que lo acabo de decir, pero todo un tema hoy en día con bailar y ni hablar del folclore, o sea, ir a ver algo y escuchar folclore y no puedas bailar, no sé cómo es, pero bueno, la idea es que el espacio sea amplio y sea cómodo para que podamos disfrutarlo, básicamente. Así que esto es el 25, y se están vendiendo las entradas así de manera anticipada. Así que también. ¿Cuál es la dirección del lugar, como para que tengamos? Sí, ¿no? Qué detalle. Bueno, la libre está en Chacabuco 1979. Por ahí se entra a la biblioteca. Tiene dos entradas. También se puede entrar por Alvear. Pero la dirección es eso: Chacabuco y Alvear. Y bueno, generalmente también está abierta la biblioteca, a veces a la mañana, como para también poder ir a asociarse, sacar libros y demás. Y bueno, después de estos eventos que vamos haciendo muy de vez en cuando, y este segundo evento de este ciclo con la casa, esperamos que también nos sirva para los dos espacios, ¿no? Bien. Te pregunto también, comentaste que hay socios y socias del espacio. ¿Cómo puede hacer uno una para acercarse, asociarse, sumarse? ¿Qué ventajas tiene? Porque para poder aportar a esto a este espacio que claro, lo necesita. Y la idea del tratar de seguir sosteniendo la biblioteca, o sea, que la biblioteca siga siendo central en el espacio. Y justamente asociarse es para eso, para que vos puedas. Tenemos muchísimos libros. Es una cantidad que a veces no podemos creer y en este momento incluso estamos frenando las donaciones porque nos cuesta un montón llevar adelante la biblioteca. Y bueno, básicamente la idea es que la gente pueda aprovechar eso, ¿no? Antes de la pandemia venía mucha gente a estudiar, a sacar libros, etcétera. Ahora, bueno, con el tiempo la gente se está animando de nuevo a tocar los libros. Y bueno, la idea es que eso, que pueda acercarse cualquier mañana. Algunas mañanas estamos, otras veces no. Ahora estamos volviendo eso, a tener una actividad amplia constante. De nuevo. Sí, es difícil. Es claro. Difícil porque, bueno, básicamente somos pocas personas, de a poco fuimos tratando de integrar un poco más a las personas que hacen los talleres en la biblioteca, tratando de eso, de que no haya diferencias entre quién da un taller y quién participa del espacio, sino que estemos todos de manera horizontal, así que de a poco vamos teniendo la biblioteca abierta, y la idea es acercarse, también puede ser en cualquier momento, puede haber un taller en ese momento y se pueden acercar igual a inscribirse, a asociarse a la biblioteca, que tiene un costo de 150 pesos por mes. Y con eso vos podés sacar el libro que quieras. No tenemos... Muy accesible. Sí, sí, tratamos de que sí. Hasta hace poco salía 100 pesos. Subimos un poquito como para actualizar. Pero bueno, incluso estamos viendo maneras de, no sé, que puedas pagar todo el año y te salga más barato. Claro. No tenemos diferencias de tiempo con los libros. No es que lo tenés que entregar en un mes. No tenemos protocolos muy establecidos con la biblioteca. La idea es que vos puedas llegarte a la biblioteca, agarrar el libro, lo anotamos y te lo puedas llevar, ¿viste? Estamos tratando incluso recién ahora de tratar de digitalizar los miles de libros que tenemos. Y bueno, estamos en eso. Tenemos la suerte que nos está ayudando una bibliotecaria, Pauli, que bueno, es importante. Nosotros nos claro. gustan los libros nada más. No es que nos dediquemos mucho. Bueno, yo sí, pero de repente las demás personas es que nos gustan los libros y queremos llevar adelante una biblioteca. No hay mucha vuelta más. Claro, sí. Además, La biblioteca tiene un sistema de orden complejísimo, que no sé, todo su sistema de catalogación y sí. división y demás, que obviamente saberlo te soluciona la vida, pero saberlo también es un viaje. Sí, es mucho. Un viaje. Estamos en esta, en ese viaje, tratando. A mí, bueno, porque bueno, yo me dedico a los libros y básicamente me viene bárbaro. Claro. Pero es un viaje de ida que hay que aprender y por suerte tenemos quien nos ayude, pero bueno, es una persona y nosotros somos tres que estamos dando vuelta a ver cómo es esto, y cada vez que arreglamos algún libro o algo es como, yo ya no sé dónde ponerlos. Entonces bueno, nada, estamos aprendiendo básicamente por ahí. Y te pregunto nada más, para averiguar por los horarios, las fechas de los talleres, también me entro en las redes y sí. me fijo, ahí voy a encontrar la información. Sí, o mandar un mensaje, sí, por uh-huh. mensaje generalmente contestamos bastante rápido. A veces nos colgamos mucho en difundir las cosas o por lo menos estar tan activos, no somos personas que vivíamos todo el tiempo en las redes y podemos publicar constantemente para alimentar el algoritmo, pero de repente si nos escriben sí estamos para contestar y estamos, o sea, en constante información de qué cosas pasan en la biblioteca, así que quien se meta ahí en las redes, sea en Instagram de La Libre o en Facebook también, también se llama La Libre SF. Pueden escribir y nosotros les contamos qué talleres están funcionando, así que sí, por lo menos en ese sentido estamos bien. Genial. Y para adquirir las anticipadas del sábado 25, ¿cómo hay que hacer? Hay un teléfono, pues, vos sabés, yo no lo tengo ahora acá, pero uh-huh. en las redes está, la idea es que vos mandes un mensaje y te inscribís, digamos, ¿viste? La idea es también saber que hay cupos, básicamente hay un cupo limitado para que no se nos desborde y que estemos cómodos todos, así que la idea es poder inscribirse, sacar su anticipada y ya llegás con tu anticipada y ya está todo listo, ¿viste? Así que la idea es esa, que puedan buscar en internet y nos mandan un mensaje para que se puedan tener las anticipadas antes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Nadia. Increíble saber de este espacio de La Libre que hoy hablabas, y a pesar de que, bueno, tal vez no hay tantas cuerpas, tal vez no hay tanto dinero, un montón de cosas, la cantidad de proyectos que hay y la cantidad de cosas que habilita también el espacio. Es hermoso saberlo y hermoso saber que está funcionando esto acá y que está disponible para acercarse, así de que una. Muchas gracias. Sí, de una. La idea es esa, que el espacio puedan ser, albergar muchos espacios, básicamente, porque, bueno, yo nombré algunos, pero hay muchos más espacios que funcionan o colectivos y demás que funcionan en la biblioteca, que utilizan el espacio y que lo sostienen, no hay otra forma. Así que, re gracias por lo menos difundir un poco lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes. Así. Y bueno, vamos a compartir en las redes. No, también para resumir, el sábado 18 entonces hay feria, bueno, y el sábado 25 hay peña. Para la peña se necesita conseguir la anticipada, entrar en las redes, buscar el número de teléfono, mandar un mensaje y avisar que uno va a ir. Con eso alcanza. Y ahora compartimos bien. Igual el perfil en las redes para que esté ahí a mano para todos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Thank you. se ennegrece, quiere que vea más allá. Crece y salta a mis ojos. Se ennegrece, quiere que vea más allá. Silencio interior. Dentro de mi pecho un zafiro había sido olvidado. Pero con calma como estrella brillará. Había sido enterrado, pero con calma como estrella guiará. Atravesar. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando un tema de Esteban Lager, que, o Lager, no sé, que se llama Enredaderas. Esteban fue entrevistado en nuestro programa, creo que fue el segundo programa que hicimos este año, que él estuvo acá charlando con nosotros por teléfono, o tal vez sí, un poco más adelante. Y además, esta canción Enredaderas tuvimos la suerte de escucharla el fin de semana pasado en el anfiteatro, hecha por Infusión Camachui, que estuvo buenísima, así que bueno, nada, traerla. Es verdad, es verdad. Sí, sí, estuvo muy bueno todo el recital de Infusión Camachui. De hecho, creo que todos, todas, nos fuimos así como con ganas, yo por lo menos. Me voy a hacer cargo yo. Claro, hacete cargo. Claro, claro. Hacete cargo, dejá de dar vuelta. Habla por vos. ¿Quién te dio esa representación? Me fui con unas ganas de seguir escuchando Infusión Camachui. Tengo ganas de escuchar Infusión. Y de hecho seguimos escuchando. De hecho, seguimos, claro, escuchando. Sí, la verdad que sí. Y de hecho ese día seguimos escuchando. Sí, claro, viejo, de eso sí, decía. Nuevo. Ah, literal. Y lo seguimos escuchando hoy porque... Sí. Ahora, y lo seguimos en la vida. Lo seguimos en la vida. No, estuvo muy, muy bueno el recital el sábado. Estuvo bueno todo el recital, pero Infusión la rompió. Los pibes son buenos. Sí. Son buenos. Sí, sí, sí. Bueno, tengo un mensaje de Mariel que nos escribió más o menos a las 5:30 del día de hoy, pero nosotros la estamos viendo. Que... Ah, temprano. Sí. Bien, después de la difusión del programa que hacemos por Telegram. Claro. Ahí nos respondió, claro, a esa difusión. Difusión por Telegram. Sí, difusión por Telegram y por WhatsApp. Ella nos cuenta que recién terminó de escuchar en ese momento el programa número 40, que estuvo buenísimo, y dice que este también lo va a disfrutar en diferido porque le interesa escuchar la versión de primera mano acerca del cambio de nombre de La Libre. Así que bueno, hace un poquito respondimos eso y espero que Mariel del futuro nos esté escuchando y pueda... Te mandaremos saludos. Contenta. Te mandamos saludos. Bueno. ¿Recordamos la consigna? ¿Hay alguien que respondió? La consigna. ¿Qué está pasando a nuestros y nuestras oyentes? No, no sé, están dormidos. ¿Nunca suspendieron nada? Nunca suspendieron nada, parece. O quisieron suspender. O nunca le suspendieron nada tampoco. Claro. ¿Nunca se arrepintieron de haber hecho algo? Dije, ah, no, eso no sé, que seguro así. Que sí. Y bueno. Claro. Ah, qué difícil es. Igual. Se vuelve fuerte así. Yo hubiera suspendido el fútbol, por ejemplo, hubiera suspendido el fútbol que después me terminé quebrando la mano. Ah, pero eso con el diario del lunes. Y obvio, sí. Yo lo hubiera suspendido. Hubiera suspendido el murciélago que se comió el chino, por ejemplo. Ah, bueno. Ese también lo hubiera suspendido. Sí, vos querés viajes en el tiempo directamente. Claro. Y sí. Ah, entonces yo suspendo algo del futuro. Un eventual casamiento que yo no quiera hacer. Me imagino eso, no sé por qué. Pero ya me estoy arrepintiendo. ¿Un casamiento al que no quieras ir o un casamiento querés atravesar? Raras. Sí, algo así, incómodo. O sea, es como que tenés algún miedo de casarte sin quererlo. Claro, mandatos y esas cosas. Sí, hubiera complicado. ¿Suspendería ese mandato? Sí, lo suspendo. Suspendido. Ahí está, sí, los mandatos en general habría que suspenderlos. En general. Eso... Qué difícil, no, igual. Ah, obvio. Distinguir los mandatos de los deseos es tan complicado. Es muy difícil. Porque la verdad es que una fiesta de casamiento yo no la suspendería. No, la última que tuve la pasé muy bien. Yo también tuve los buena fiesta de casamiento de mis amigas. Yo suspendería todas las fiestas. Bueno, sí, pero qué amargo. En algún... No te voy a invitar a mi cumpleaños. No, salvo los cumpleaños. No. Ya está, Piqui, ya está. No te gustan las fiestas. Claro, no va a venir a la fiesta del barro. No es lo que más disfruto. No, vos estás pensando, me parece, en algún tipo de fiesta particular, porque vos te encantan los cumpleaños. Vos no, fiesta de casamiento, no, por ejemplo. Claro, ese tipo de fiesta. Cumpleaños de 15. Los bailes, claro, eso, lo que son bailes. Ahí va. Lo que son bailes, que hay que vestirse. Sí, hay un montón de protocolo de disfraces, cosas. Claro. O fiesta de disfraces. Todo lo que implica que haya que pensar la vestimenta. Y eso que pero yo el disfraz como varón, es divertido porque lo podés elegir. Para vos. Si vos vas a una fiesta, las mujeres se tienen que vestir de cierta forma y los varones con... Y eso que yo como varón la tengo fácil la cuestión de la vestimenta, ¿eh? Ponerme un trapo que me cuelgue y no mucho más que eso, una camisa. Bueno, claro. No sé si un trapo. Las pibas que tienen. Las pibas que realmente piensan en la vestimenta, yo. No, yo quiero ir a la fiesta esa en la que vas con un trapo. Sí. Está bueno. Voy a hacer una fiesta de disfraces para mi cumpleaños. La Piqui llevó un trapo. Sí. Bueno, sí. Yo a la fiesta no me gusta. Pero bueno, sí, yo suspendería las fiestas de. Los casamientos en general suspendería. Pero incluye la fiesta. Es raro el tema. Es como que sí, pero no, pero sí, pero no. Haría algunas un barril, cosas. Digamos. Un barril para festejar. Yo, algo que entonces, ¿viste? Esa fiesta sí le gusta. Hay sí. Ciertos tipos de fiestas. Sí, los bailes, lo que son bailes. Claro, no te gusta bailar. Suspenderías el baile. Todo lo que sea expresión. Vos sos como ese señor que se queda contra la pared con el vaso de cerveza apoyado. Sí. O se duerme en la mesa. Mirando. Sí. Pero siempre hay dos o tres que vienen y te echan la bola. Dale, borracha. A mí también me ha pasado. A las mujeres nos pasa que nos sacan a bailar. Claro. Siempre. Sí, y a mí no me gusta, por ejemplo. Y bueno, No. Y la paso mal. A mí me encanta bailar. Así que. Vos sos la que la va a sacar a bailar a Lili. Sí, yo soy las personas que van a sacar a bailar porque seguro estoy bailando. Determinadas canciones, medio ahí las cumbias esas de pareja. No sé, es raro eso. Ah, a veces se ponen poco cosas, me dan incomodidad. A mí me gusta mucho bailar cumbia, pero a la vez. Sí, claro. Sí. Cuando me gusta no bailar, con amo quien bailar. Bailar es como, ¿qué hago? Bueno, no sé qué hacer. Claro. Se viene ahí un tío y. Bien que no. si estuviera el Juli en esa fiesta y te dice para salir a bailar. Yendo. No lo dudarías ni un segundo. Ni un segundo. Sí, vamos a aprovechar cualquier y mandémosle saludos. Cualquier ritmo me bailo con el Juli, sí. Yo no me molesta. Sí, ya sé que sí. Pero bueno, entonces nos van a responder qué suspenderían, porque al final empezamos a hablar de baile, pero qué pero suspenderían. Vos ya te respondiste. Sí, bueno, ¿qué suspenderían? Bueno, yo tengo un montón de cosas para suspender. Yo también, pienso cosas para suspender y después las dudo, las suspendería, es como eso, no sé, ¿de qué te arrepentís? No sé, pero si yo no hubiera hecho eso, ¿qué es? Es verdad es eso. Es contrafáctico ahora claro. Todo, ¿qué hubiera pasado si no? Si yo no me hubiera quebrado, por ejemplo. ¿Qué sabes? ¿Te hubiera quebrado el partido siguiente? Claro, ¿qué sé yo? Tal cual. No me hubiera quebrado. Hubiera no salido, podés modificar suspendía el partido, cosas, salías a la calle y te pasaba un auto por arriba. El destino por está escrito. Si ese murciélago no hubiera sido comido, no hubiéramos tenido hubiera la pandemia. Hubiera sido comido otro, hubiera habido otra sí, pandemia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. Ese pensamiento mágico que tiene. No, qué ganas de tirar. El pensamiento así, mágico, el tuyo. Así. Con esa actitud no va a funcionar la consigna. Qué gente que boicotea la, su propia consigna. Es que a mí me pasa. Así este pasa. Programa no va a crecer. A ver, así este programa no va hemos a crecer. Hemos crecido bastante igual. Le voy a decir mi respuesta, porque ahora estoy... O sea, no sé si es mi respuesta, pero una que estaba pensando hace un rato y de la que estoy como arrepintiéndome, así la pienso y me arrepiento. Porque es muy parecida, es hablando de fútbol, por ejemplo, la final de la Copa Sudamericana en el 2019 en Asunción. Era toda una fiesta increíble, espectacular, todo genial, hermoso, y se larga a llover con toda, y ese partido había que suspenderlo. Había que suspenderlo, y si se suspendía ese partido, no hubiéramos perdido esa final. O suspendido la lluvia. Claro, te convenía más que suspender el partido. Bueno, estamos jugando claro, a ser Dios sí, igual, eso, sí, en sí, todo. Sí, en pero ¿qué pasaba si se suspendía también ese partido? ¿Qué hacíamos los 40.000 que estábamos en Asunción? Ya estaba, fue una fiesta y ahora encima salimos campeones, así que ahora me arrepiento mucho menos. Yo tengo mi teoría de que suspendería y la verdad que suspendería todo lo que suceda antes de las 8 de la mañana. Ya sea la actividad de otros... Como una actividad mía. Es verdad. Antes de las 8 de la mañana no existe, ¿me entendés? ¿Entre qué hora y las 8 de la mañana? Toda la noche. Y más o menos, a ver, decirte. Sí, toda la noche. De 12 de la noche a 8 de la mañana. Esta cuestión de la madrugada, ¿viste? Como esto de empezar a trabajar bien temprano y levantarte a las 5 para llegar a las 6, 7, a algún lugar, depende de la distancia en la que estés, me parece mucho, incluso para la gente que lo hace, que no soy yo, digamos. Entonces yo... ¿Para qué tan temprano? ¿Para qué? ¿Para qué? Cual. No hace falta. Extendamos los horarios hacia otro lado. También suspendería, y esto ya es algo personal, la clase de RPM. No sé si se acuerdan quienes han escuchado el programa del año pasado. Les quiero contar algo. Enfrente de mi casa hay un gimnasio que es insoportable y pone la música muy fuerte. Pero no solo eso, sino que todos los martes, todos los jueves, incluso los viernes, tiene una clase de esa clase demoníaca con la marcha a mil y la puerta abierta a las 8 de la mañana. ¡Ay, 8 de la mañana! A las 8, de 8 a 9, y yo me despierto con la señora sacada gritando ¡dale! Eso lo suspendería. No es solamente música, sino una señora sacada. Es una señora sacada, pobre, largando sus frustraciones en la clase. Ella larga sus frustraciones en la calle. Ahí está, lograste que nos compadeciéramos todos. Sí, sí. El invierno no suspenderían. El invierno bueno, estaría pero... bueno, sí. No sé. ¿No? No sé. Oh. Sí, yo sí sé, lo suspendería. Sí, especialmente un día como hoy. Capaz que mañana te digo otra cosa. Mañana está lindo y te digo otra cosa, pero hoy suspendería el invierno. Bueno, ¿a qué? 3-4-2. Acompáñenme. 3-4-2-6. 28-49-56. Muy al bien. Al Telegram y WhatsApp. Bien. Cuenten lo que suspenderían, qué les gustaría suspender. Dale, manden mensajes, manden audios. Queremos escucharles. ¡Préndelo fuego! Cuadrado para esas caras, soy un desastre total. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, estábamos escuchando un remix de un tema de Experimento Negro, Burro Cuadrado, hecho por Charles Stoner. Así, ¿no? Yo le hubiera hecho Charles Stoner. Charles Stoner. Pero está todo bien, me parece. A su igual. Vez es cantante de Los Cuervos. No sé si esta banda si seguirá o no. Creo que sí. Sí. Pero... Bueno, así que nada, una versión ahí remixada del Negro y bueno. Muy bueno, me gustó el eclecticismo que está teniendo este programa, que arrancó con Ariel Ramírez y ya llegamos a un remix de Experimento Negro. Pero aparte, fíjate que conectamos los temas porque estábamos hablando del gimnasio a Punchi Punchi, sí. Y salió este tema. Y el Piqui que no quería bailar. Sí. Y al final bailamos. Uh-huh. Sí. Bueno, bárbaro. Recién no saben cómo bailó el Piqui. Los que increíble. No están, se lo perdieron. Lo quería sí, filmar. Arriba de la mesa estaba. Uh-huh. Sí, no. Sí, a Nicolás no le gustó nada. No. Cuando lo vio. Sacado. Sí. Bueno, tenemos respuestas a la consigna. Vamos todavía. Vamos. Sí, hay una que no es una respuesta a la consigna. Maya nos dice cómo vamos a suspender el invierno insensibles. Somos muy sensibles, por eso lo queremos suspender. Ahí nos está escribiendo, de se paso, picoide. Mechi nos dice que ella suspendería el viernes como el día laboral, volvemos a militar acá, la jornada laboral de cuatro días, ya está, hacemos una agrupación, nos escriben desde el barrio. Sí, claro. Una ¿ya es tarde para presentarnos laboral para las elecciones del domingo? Y un poquito. Tal vez sí, pero bueno, vemos. Para la próxima. Y por otro lado, esta es una pregunta tal vez para el Piqui, no lo sé. Pero Joseph nos pregunta si podemos repetir la consigna porque no entiende bien a dónde apunta. A ver. ¿Quién? Joseph. Bueno, Joseph. Es Eloy. Está muy raro agendado acá. Ay, no sé de qué dice, me estás hablando. Eloy es... Eloy es... él es... Ese es su... Es su nombre. Es su como su nickname. Pero está todo junto y mi cerebro hizo la asociación de decir, bueno... No sé, Joseph. Listo. Eloy quiere saber hacia dónde apunta la consigna. Perdón, Eloy. A mí me parece que Eloy quiere demasiada precisión. La consigna apunta donde Eloy entienda, no hay problema. Que entienda lo que quiera. Hay ¿qué que... hubiera suspendido? ¿Qué te pasó? Y que, bueno... Que le pasó, que hizo, le pasó, claro, que el mundo le hizo a él. O algo que suspendés del futuro, capaz. Claro, del futuro, del pasado. Hoy, no que importa. Querés suspender. Claro, ¿qué suspenderías? ¿Qué hubiera suspendido? ¿Qué sé yo, eso? Claro. ahí está, las elecciones del domingo. Ah, mira. Él lo piensa en el futuro. ¿Suspendería las elecciones del domingo? Sí, suspendería las elecciones. Eso suspendamos. Bien. Yo soy fiscal de mesa. No. Sí. No saben la alegría que vas tengo. A hacer eso de levantarte bien tempranito. Ay, qué vos un domingo. No, sí, tariaza. Sí, yo le rezo a Dios todos los días para que eso no me suceda. Sí. Qué lindo que te pongas tan feliz. Sí. Ah, bueno, Eloy dice que quiere suspender las elecciones de domingo porque tiene que ir de vocal. Claro. Ah, bueno, también. Ah, claro, yo soy vocal. Ahí está, en la misma situación. Y vos no querías suspender las elecciones. No querría suspender las elecciones, querría suspender mi presencia ahí. Bueno, eso. Sí. Pero yo ya contesté un montón. Ah, bueno. Claro, no quiero, buen punto. No quiero monopolizar. Es el momento de los oyentes. Vamos, oyentes. Hagan como Eloy, hagan como Maya, hagan como Mechi, respondan la consigna. Queremos escucharles. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. El otro día leí una publicación que decía: estos son mis mambos, hola. Y el mambo decía: debe ser especial porque nunca me presenta. Me reí, no sé, yo voy con mis mambos para todos lados. Hola, ¿cómo andás? Soy Ceci. Anoche me cogí un pelotudo, por eso la cara de ojete. Pero vos me caes bien, ¿un matecito? Así camino, sin escudos, desarmada, con una pierna sobre la cabeza y dos abrazos menos de tanto darlos. Me dijeron muchas veces que muestre menos, las tetas, los problemas. También me dijeron que debería estar más completa, quererme más para que me quieran. Váyanse a cagar, todes, todos los que me quieren completa, todes a quienes les tengo que pedir permiso para mandarles a cagar. Aguante saberse rota, pedir ayuda y saber abrazar, putear un poco, a veces mucho. No confío tanto tampoco en esa gente demasiado llena y ordenada que hace yoga ayurveda y tiene las energías alineadas con el cosmos. Eso es imposible en este mundo, donde nos gobiernan garcas, donde hay gente que se caga de hambre, donde vivís vos que sos un sorete, imagínate. Esa gente mañana saca un revólver y mata a todes. De esa gente está llena el diario. Era un buen vecino. Yo por eso soy una vecina de mierda. Hago ruido, saludo mucho. Le deseo a la vieja del piso 2 que se le muera el árbol donde no me dejó atar la bici. Por eso vos también pensá. Cuando te manda la mierda, decí: gracias, Ceci, qué buena tipa. Pensá que al menos no te quise matar. Está bueno ser así. Caminar sin equilibrio, chocándose las paredes. Ir perdiendo partes y encontrándolas después. ¡Ey, mi brazo derecho! ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? Está bueno. Perder una pestaña. Llorar. Hacerle un velorio e invitar a mi mamá. Y encontrarla al día siguiente abajo de la almohada. Pero hacer un velorio igual, para comer sanguchitos como en las películas yankees. Con un cajón del tamaño de la pestaña vacío. Y llorarla igual, por las dudas. Pensando en lo malo que podría haber sido perderla de verdad. Está bueno. Ir sacando la mierda en cuotas durante el día. No gestionar convenientemente las angustias. Llevar a cualquier lado cualquier cosa. Ir en bola a clases. Mandar a la mierda a la persona equivocada. Pedirle perdón a alguien por una cagada que hiciste con otra persona 2 años atrás. Está bueno. Al menos es divertido ver las caras que me ponen y escuchar cuando me mandan a cagar. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Si vas a hacer un regalo, elegí Producción Sauceña. La comuna de Sauce Viejo te acerca a las mejores opciones de emprendedores locales. Conócelas ingresando a www.sauceviejo.gov.ar y redes sociales. Regalá algo especial. Elegí Producción Sauceña. Comuna de Sauce Viejo. Festram. Una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral. Ana Ingaramo, la candidata de Cristina en Santa Fe. Somos patria, con Cristina, sinceramente. ¿Sabés por qué? Porque en 12 años logramos transformar la Argentina, con políticas de inclusión, siempre del lado de los más humildes, defendiendo la soberanía nacional y además construyendo el frente de todos. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola, pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y Antes de la tanda estábamos escuchando un texto escrito por Ceci Bonet. Escrito y leído. Y leído. Ajá, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, interpretado les diría, porque ella los interpreta los textos más que leerlos. Y está buenísimo. Está buenísimo que lo haga. A mí me re gustó el texto. Muy bueno, muy bueno. El texto de la Ceci, a la que invitamos el fin de semana, y se sumó, y le agradecemos muchísimo habernos leído este cuento para, o este poema para nosotros, acá en el programa. Y ahora creo que después de esa introducción... ¿Qué es esta música? ¿Qué nos quiere decir? ¿Saben qué es esta música? ¿Qué? Esta música es la fanfarria ambulante. Wow. ¿Sabes? Yo ya sabía. ¿Quién toca el saxo acá? ¿Quién? Martín Testoni Almirón, que va a estar con nosotros dentro de un ratito. Ah, nomás. Claro, no está. Ah, Che, se está poniendo raro, sí, esto. Sí. Es un exceso de estupidez. Pero bueno, disculpame. Yo no grité, así que... Perdón. Bien, yo estaba preguntando otra cosa. En este programa significa... Otra cosa, esa significa musiquita. Que arrancamos los temas de la semana y yo mentí, dije que no tenía tema de la semana, pero sí tengo. Vamos, a todavía. Ver, voy a empezar. Va a ser un comentario medio del orto, pero la verdad que me gustaría que para las próximas elecciones los candidatos empiecen a dejar de hacer su campaña mucho antes de lo que lo hacen. Me tienen harta. Que no la hagan. Y de hecho esto, como para decirle a todos los candidatos que pusieron mucha plata en imprimir papeles, no lo hagan más. Porque nadie mira sus papeles. No funciona. O al menos a mí no me funciona. Hay un gran grupo de personas con las cuales hablo y todos coincidimos que no funciona. Y no solo eso, sino que además gastan papel al pedo. Yo no les puedo explicar lo que es la puerta de mi casa. Encima nosotros somos de esa gente que pisa el correo, ¿me entendés? No lo levanta. Excepto que vas como una factura, el resto es como, bueno... La cantidad de boletas que tengo abajo de mi puerta, los odio. Listo, no hagan más boletas en papel. Puedo estar de acuerdo con vos en que hace mucha basura y no es muy ecológico. No voy a estar tan de acuerdo en que no sirve. A ellos, a los partidos políticos, les sirve bastante para meter la cara de esos personajes en nuestras cabezas, porque en algún momento vamos a estar ahí adentro del cuarto oscuro y vamos a ver solo esas caritas. Y vamos a decir, yo a este lo conozco, mirá la cara de bueno que tiene, de algún lado lo saco. No lo vamos a saber, pero es gracias a que vimos 8.000 papelitos, publicidades en la tele. Sí, bueno, eso, pero yo eso lo entiendo, pero al mismo tiempo que ves el papel, te están bombardeando por todos los medios de comunicación posible. Y es como, bueno, listo, ¿me entendés? Yo ya veo tu cara en Instagram, no necesito verlo en la puerta de mi casa, y encima es lo menos ecológico que existe. En la puerta, en la calle, tirado, el papel roto, o sea, lo ves 2 segundos y después ya sabemos dónde termina. Y justo ayer encontré un Instagram que se llama Elecciones Sin Papel, y que tiene que ver con esto. Ajá. Que, nada, que es eso. Estudiantes de quinto año, mira. Bueno, nada, y hacen eso, juntan los papeles y los ponen en ecobotellas como para que se dimensione lo ridículo de hacer la campaña con estos papelitos. Así que eso. Porque eso, no son solo papeles, son pancartas, son pasacalles, todo eso es mugre. ¿Quién lo levanta? Ni idea, porque lo ves tirado por días y días y semanas en la calle. Es basura, es generar basura. Es muchísima basura, es mucha basura. Desperdicio, digamos. Y como que... estar en un lugar en el que tiene que haber una responsabilidad social en relación a esto, y la cuestión de la campaña política a través del papel ya se cuestionó muchísimo, y ya es momento de que empecemos a pensar como políticos, claro. Si es eso lo que queremos, si hay un montón de miles de estrategias alrededor, hay un montón de formas de llegar, no es lo que mismo, llegue tu cara a la persona. No es lo mismo, una pancarta, está bien, una pancarta está, pero estos son millones y millones de papeles y cosas que van a todas las casas. Que no tiene mucho sentido, en eso es lo que entiendo que a vos te referís. Sí, a mí, yo, aunque estoy de acuerdo, a mí lo que más me molesta de la campaña es la nada misma. Es decir, si por lo menos gastaran papel para tirar una idea, algo. Bueno. Sí. Y es solamente una sonrisa, una foto Es a ver quién sale más lindo. Claro, y eso no tiene absolutamente más nada. Más feo me parece que es el tema acá. No. Porque son realmente las caras, son bastante presentables. Más allá de si son lindos o feos, solamente que es lo menos importante en teoría a la hora de votar. No, entonces, perdón. Más allá de que estoy de acuerdo del papel, si por lo menos fuera útil para conocer lo que están proponiendo, claro, porque de hecho no hay propuestas. Los eslogans son: yo no soy esto, yo no hago esto, o tal vez yo hice esto, y se agarran del mínimo logro hecho así en el tiempito en el que estuvieron, el mínimo logro lo agarran y te lo refriegan en la cara, y es lo único que usan. Y sí, es lo único que hiciste, hermano. O sea, realmente es como, bueno, basta. Uh-huh. Sí, de todas formas, todos esos papeles y todas esas cosas, todas esas formas de mostrarnos sus caras que tienen los candidatos y las candidatas, son las que hacen que nosotros creamos que nuestro voto es útil si votamos a ese, porque ese o esa persona es la que tiene posibilidades de ganar, es la que se ve por todos lados. Los que no los ves no tienen posibilidades, no existen, no aparecen, y es un voto tirado a la basura. Y la campaña, por lo que decía el Piqui, también la campaña está completamente vacía. Creo que los eslóganes más profundos son: votame a mí para que no gane este otro tránfuga. No hay casi campaña. Sí, eso. A mí eso es lo que más me molestó, lejos de la campaña. Más allá de la mugre, pero el vaciamiento total de propuestas. Claro, a mí no. Yo, corre mal la chicana, esas cosas, digamos. Una de las posibilidades para mi tema de la semana también era hablar, por ejemplo, de lo de Milei. Que lo muestran por todos lados, lo muestran un montón, y es como un personaje llamativo, así, un payaso. Pero un payaso atrae, qué sé yo, la gente ve los payasos. Entonces nos los muestran un montón y nos convencen de que esa persona... De que inclusive hay que votar a alguna cara de las que vemos mucho para que no gane esta persona. Fíjense, o sea, imagínense si gana Milei. Es terrible. Bueno, vamos a votar a alguien que tenga posibilidad de ganarle a Milei. Eso es en el brete que nos meten. no está nada bueno. Por eso es la campaña de todos: es votame a mí para que no gane Cristina, votame a mí para que no gane Macri, votame a mí para que no gane Milei. Y bueno, esas son las campañas en este momento. No hay ninguna consigna. Sí, ninguna, a mí el consigna. Tema de Milei me da... Yo lo veo y es un tipo muy violento, digamos. Cómo se expresa y todo. No sería el único, porque... No, los políticos nada. Con esto de los discursos... ¿Qué les pasa, digamos? O sea, bajen un cambio. Ya está eso de la política de gritar y qué sé yo. Bueno... Y este tipo ya es... Sí, un extremo. A mí me da miedo. Y bueno, y Milei me da la impresión que su campaña no lo hace con papeles. Es fundamentalmente la no, campaña, porque él tiene, la claro. campaña limpia en ese sentido. Es YouTube, redes... Un influencer, digamos. Claro, es, claro. Muchos a influencers. A eso voy yo. Y hasta, y también, en contra de lo que dije yo, hasta en algún punto, más allá de que son realizables o no... El tipo tiene propuestas. Uh-huh. Horribles. Es lo peor que esa propuesta, es lo peor que uno quisiera escuchar. Pero bueno. Y hay que ver, porque él se muestra como lo diferente y por ahí. Claro. Y no es nada diferente, pero sí. No es diferente. Sí, bueno, y también me voy a poner más en juego yo. Creo que dejaría afuera de esto a los partidos de izquierda, que en general sí tienen propuestas. También, así como Milei, como lo decís vos, hay propuestas bastante claras. El otro día escuchaba una entrevista a Miriam Breckman, por ejemplo, y ella tiene propuestas claras. Se puede estar o no estar de acuerdo por la forma en que las dice o por las mismas propuestas que tiene, puede haber generar diferencias, puede generar polémica, porque son propuestas de izquierda. No me da la impresión de que la campaña de la izquierda en general sea tan sin propuesta como la mayor parte de las campañas que se ven. Pero bueno, también me pongo en juego yo ahí. Quería sumar a la conversación que estamos teniendo algunos comentarios. Primero, la Mona nos dice, además de que después responde la consigna, nos dice que los papeles que tiran son solo fotos y nombres, que van a hacer nada, digamos. como uh-huh. que no van a hacer nada. Y por otro el lado... El tema es que sí van a hacer. Sí. Es el problema, es que sí van a hacer. No lo dicen, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Uh-huh. Eloy dice, nos pregunta si pensamos que Instagram no contamina, y sí, uh-huh. pero claro. es una discusión distinta. Pero sí, es como una discusión aparte para empezar a pensar todo lo que contamina en la cabecita de Instagram, sin duda. Bueno, ¿otro tema? Yo tengo un tema. Opa. Vamos. Eso. No, me gustó algo que pasó en la semana que tiene que ver con esto del juicio político al juez Mingarini, uh-huh. este nefasto que había dicho que porque un violador había utilizado preservativo para violar. Sí, increíble. No entendía, no le entraba en la cabeza y entonces lo había dejado libre. Bueno, después de muchas cuestionamientos y hubo muchas protestas de Ni Una Menos de acá de Santa Fe, que fueron a tribunales y todo. Y bueno, realmente ahora le van a hacer, lo van a enjuiciar. Y aunque bueno, es un paso más que, nada, esperemos que realmente lo saquen de su cargo. Ya está apartado y tiene el sueldo a la mitad, algo así, pero bueno. Uh-huh. Es importante también porque... Por supuesto. Sí, o sea, totalmente importante. Es una conquista. Claro, es tremendo. Del tema de derechos, digamos. Sí, sí, porque... Nada, los jueces, vos decís... Ya sabemos que la realidad es complicada y es una mierda en muchos casos. ¿Y qué pasa cuando... Bueno, sí, hay violadores, no, pero está... ¿Y la justicia qué pasa? ¿Qué pasa con los jueces? Bueno, en un tema de este tipo, como... No sé, violaciones. Después está el tema narco y cosas en Rosario que también estuvo a plena sí. connivencia. Sí. Pero bueno, nada, me pareció súper importante, me gustó mucho para compartirlo. Sí, totalmente. Sí, sí, la justicia es terriblemente machista y que empieza a ver por lo menos estas cuestiones materiales, pero especialmente simbólicas. Claro, de sanción, son digamos. Muy importantes. Sí, que no pasen desapercibidos. Que no pasen. Sí, sí, sí. Que no se animen más a hacer semejante barbaridad. Vale, además que son espacios si de poder. Si se animan, donde... que bueno, que estés juzgado, como claro, tiene que ser. Porque son espacios de poder donde nunca nadie toca a nadie, ¿viste? Como que se cajonean claro, las cositas, se van pasando, se va pateando, y que esta vez no haya sido así es algo increíble. Uh-huh. Sí. ¿Más temas de la semana, Vicky? Mi tema de la semana es que una cosa que trae aparejada otra. Primero que volvieron las clases con todo y toda el alumnado, aula. Digamos, todos los cursos completos, se terminaron las burbujas y bueno, medio como siguiendo la línea de la semana pasada, más allá de todo el desorden que se genera y las complicaciones, es un paso que por lo menos está mostrando de que estamos un poquito mejor que hace un par de meses, y eso, más allá del desorden, generó eso, me da un poco de optimismo. De esperanza. Y al la primera clase que di en la semana, hice casi una charla TED. ¿Se conoce la charla TED? Sí. ¿No es cierto? Bueno, di una charla TED porque era un aula muy grande, muy ruidosa y con muchos y muchas chicas. ¿Cuántos? Entonces la escuela de secundaria. 40. Ah, claro. Un montón. Y lejos y muy ruidosa el aula, entonces me dieron un micrófono. ¡Ay, un micrófono! ¡Ay, y me movieron del aula. No, la rompí. ¡Wow! ¿Y te dieron tiki. Bola? La experiencia en la radio te está haciendo bien. Ah, la experiencia en la radio, sí. Sí, claro. ¿No? ¿Qué? Sí, es eso. Sí, sí. Y escucha, te hago una pregunta. ¿Le hablabas al micrófono directamente o hablabas para acá. El costado? No entendí tu pregunta. Así solo traí. Aprovechaba para el trapito al sol. Siguiente pregunta. Qué desastre. Qué bárbaro. Así que eso. Mi tema de la semana es la vuelta y mi primer charlate. Muy bien. Bueno, mi tema de la semana iba a ser lo del partido de Argentina y Brasil, pero más allá de eso, ver un poco de lo del fútbol y todo eso, pero ya pasó el tema de la semana. También iban a ser las elecciones, pero al final va a ser uno que debe estar transcurriendo ahora mismo, que es está por jugar la selección argentina contra Bolivia. Ah, es verdad eso. Pero no es lo más importante que está por jugar la selección argentina contra Bolivia, porque es un partido bastante intrascendente que Argentina debería ganar caminando, así que no importa demasiado. Lo que sí importa es que hoy vuelve la gente a la cancha en Argentina, y además se va a hacer una especie de festejo porque Argentina ganó la Copa América hace poco y todavía no jugó ningún partido con público de local. Es el primero, entonces se hace un festejo y, bueno, hubo todo un ida y vuelta sobre quién carajo iba a cantar el himno nacional argentino al principio del partido. Y en estos días surgió la... magnífica idea. Sí. La posibilidad aparentemente de que al himno lo cante Iorio. Iorio, sí, Iorio. Esa persona, el cantante de Alma Fuerte, de B8, Hermética. De Hermética, sí. Él es un nacional. Es un patriota, patriota con todas las letras, pero patriota tirando a nacionalista, y lo podríamos dejar en nazi también y no seguir un poco más. Tuvo durante los últimos años principalmente un montón de comentarios terribles con fascistas. Fascistas directamente, sí. Antisemitas, misógino. Machistas, misóginos, terrible. Bueno, esa persona, al final, la DAIA salió a pedir que lo bajaran, y bueno, lo bajaron. ¿Y a quién se le había ocurrido? Yo quiero saber eso. No, yo no lo puedo creer. No, en serio. Lo que leí era que la DAIA le pidió a Lamens, que si no me equivoco es secretario de deporte de la, del país. Ministro de deporte ahora, sí. Y bueno, él le escribió a Lamens para decirle, no, bájame a este que... Claro, que es un antisemita declarado, por favor, bájamelo de ahí. Y bueno, de hecho, él estuvo en una foto con Biondini. Es decir, sacó foto con Biondini, que es un nazi confeso, hasta el bigotito tiene. Uh-huh. Sí. Claro, y otras organizaciones no le llamó la atención esto, digamos. Todo el mundo le llamó la atención, pero fue muy rápido. Está ahí. Fue muy rápido. Fue muy rápido la situación, o sea, porque es de ayer la versión de que iba a estar Iorio, y es de hoy que lo bajaron. Si la idea del Estado es como raro, es un poco fuerte también. Sí, es muy raro. No creo que nadie se haga cargo de esa idea. No es de eso, de la AFA, no es el Estado. Bueno. Sí, habría que ver, porque después Lamens es el que lo baja, o sea, más allá de que sea... Capaz que habló con la AFA, pero eso es la más organización de la AFA, me imagino yo, no sé. Sí, yo también, pero bueno. Quiero creer. al final se lo terminaron bajando a Iorio, y quien va a cantar el himno, o debe estar cantando tal vez el himno, porque el partido era a las 8:30, así que puede ser que esté sucediendo ahora, es Sergio Torres. Fíjense. Lo había visto, sí. Fíjense cómo cambió. Y bueno, ahí también iba a hablar un poco de la gente, de todos los músicos y músicas que hay, que están sumados y sumadas a esta fiesta. Que a ver, me traje anotado porque estaban Iorio, que al final no, Sergio Torres que va a cantar, Jimena Barón, los Totora que van a cantar también en algún momento. Todos estos grupos de gente que no está muy claro cómo terminan representando a algo, a alguien, cómo se los termina eligiendo, pero bueno, eso vamos a dejarlo en segundo plano. Lo importante era Iorio. Era Iorio. Bueno, lo importante es que no está Iorio. Claro. Y a partir de ahí aceptamos cualquier cosa. ¿Qué es ese señor en su casa? ¿Cómo se le dice a Charlie García, el primero que hizo el himno argentino? Claro. Y hay que ver, pasa que está un poco alto roto. Sí, capaz que no daba. O sea, le requeremos. Yo lo vi cantar a Charlie el himno en vivo y es la verdad que es increíble. Fue un gran momento. Yo también lo vi en vivo. Fue un gran momento, pero esto creo que pasó en, no sé, 2006, 2009, claro, sí, sí. Otra vida. Sí. Era otro chica. Charlie. En Unión. Bueno, y acá estamos por primera vez en 2 años con nuestra segunda entrevista en vivo en el programa, en vivo, en todas en vivo, pero es presencial acá en el estudio. Dos entrevistas en el estudio en un solo día desde diciembre de 2019, que esto no pasaba. Es verdad, ¿no habrán sido el mismo día? Sí. ¿Cómo? No, digo, hay una coincidencia entre los dos entrevistados de hoy, que estuvieron en 2019. Ajá. Quiero decir, ¿no estuvieron el mismo día? No sé. No me acuerdo. No lo sé. ¿Quién no vino? Lo sé. ¿Cómo? ¿Quién fue el entrevistado? Ustedes estuvieron con la fanfarria en 2019 y no nos acordamos, no nos fijamos quién estaba en el mismo programa. Claro. Hoy estuvimos con La Libre, que en ese momento se llamaba Lola Mora, pero son la misma gente básicamente. Claro. Y no sabemos si justo... Capaz que coincidió. Mirá, Un montón. Un ciclo entero. Claro. De 2 años, abrimos, cerramos, así. Ahora sí, abrimos. Vamos a decir que volvemos a abrir. Claro, de una. Volvemos a hacer 2 entrevistas presenciales en un solo programa y eso nos pone realmente muy contentos. Bueno, acá estamos, al que escuchaban es a Martín Testoni Almirón, así con los dos apellidos últimamente. Bueno, contanos después si querés también hablamos un poco de eso, pero contanos cómo te empezaste a acercar a la música de chico o de ya más de grande, cuando sea que empezaste a escuchar y a hacer música. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Qué te acordás y qué nos querés contar de eso? ¡Qué bien! ¡Qué lejos que me llevaste tan rápido! No me lo esperaba. Bueno, primero buenas noches, gracias por esta invitación a todos. Gracias a vos. Estoy muy contento de poder volver a la presencialidad, ¿no? A esto, a la presencialidad de la vida. Al cuerpo. A la vida con otros ahí, en cara a cara, y me parece que era necesario ya también, ¿no? Después de tanto indoor que hicimos, me parece que era como necesario poder volver y por eso también lo estamos haciendo. Creo en general y hablando de la comunidad artística, lo estamos haciendo primero como muy con, o sea, como volviendo a salir con todo lo que fermentó en este tiempo, ¿no? Entonces es como que empezás a caminar de nuevo, pero no es lo mismo. Claro. No se mueve igual todo, porque en 2 años todo lo que nos pasó, no solamente a cada uno por dentro, sino que al que está al lado tuyo, a las instituciones, a los espacios para tocar, a la manera de difusión del arte. No sé, ya me fui a un montón de cosas que me pasaron a mí, ¿no? Como decir, me desprendí del disco. En la pandemia dejé de creer o dejé de esperar del CD formato algo. Un montón. Claro. Pensé que no iba a suceder tan fácil. Me hiciste acordar a una canción de Jingo Biloba que se llama 20 años dormido. Es como que pasó un montón de tiempo en el que no veíamos mucho que pasaba, pero pasaba. Cambiaban las cosas y bueno, estamos de golpe en otro lugar. Sí. Bueno, así que nada, todo eso es como volviendo hermoso. Está buenísimo, es nuevo. Sí, a pesar de que ya estuve acá y todo, sigue siendo como estamos hablando de cosas, me parece, vamos a hablar de cosas nuevas también. Uh-huh. Así que bueno. Por suerte la música, volviendo ahí, me acompañó toda la vida. Desde muy chiquito ya mi mamá y mi papá están muy ligados al arte. Mi mamá titiritera, mi papá productor audiovisual. Entonces como lo audiovisual... Y estuvo siempre en mi casa y la música más. Sí, eso, el CD, por eso también me costaba soltarlo. Sí. Claro, porque de chiquito era, te juro que mis viejos compraban algunos CD. Yo me enamoraba, me acordaba de la tapa y los iba o del perfilito, ¿viste? Y el librito. Y lo iba y lo buscaba, flim. Entonces había, no sé, Daniela Mercury, qué sé yo, me enamoraba de algunos discos, un guachín de 5 o 6 años que sacaba discos donde había saxo, donde había vientos, y era lo que me llamaba la atención. Y bueno, lo primero que agarré fue la flauta dulce. Ajá. Porque fui al Cray, en mi infancia, bueno, han pasado, me parece que mucha gente ha pasado por el Cray, por la Orquesta de Niños. Entonces yo pasé por esas dos instituciones donde toqué flauta dulce, un poco de piano. Bueno, en el Cray, viste que es un popurrí, te hacían entre percusión, piano, instrumentos de vientos. Y después la orquesta, donde elegí fagot, que es un instrumento de orquesta. Uh-huh. Así, y bueno, después dejé y volví, retomé en la secundaria con mi primer banda, donde empecé cantando, que se llamaba Arawak. Ah, mirá. Sí, que estábamos acá con Delivery Reggae, éramos bandas amigas. Sí, tengo recuerdo de haberlos visto en La Llave tocar. Oh, hace qué bien. Mucho tiempo. Sí, La Llave. Sí, re. Bueno. Sí, eso ya es mucho antes de la pandemia. No le echemos la culpa a la pandemia de la desaparición. No. Todo fue ese antes. Tiempo. 2008 debe ser, ¿no? Uh-huh. 2007, 2008, 2009, 2010. Tocamos en la Bienal y ganamos con Arawak. Ganamos la Bienal. Esa épica Bienal que se hizo en la UNL, que tocó Sirraga. Ajá, esa raza Sirraga. Que tocó Sirraga. Sí, me acuerdo. Que me volaron la cabeza. O sea, siento que esa fecha de Sirraga fue como se mostraron como una banda internacional repro, sí, en el predio allá. Sí. Y me acuerdo que desde ahí no pararon de elevarse con su música. Bueno, y en esa nosotros ganamos la Bienal, ahí re contentos. Uh-huh. Así que bueno, creo que como te decía siempre, los vientos fueron acompañándome en mi vida, la música. Y desde muy chiquito era como que, nada, la pasión. Yo me metía a mi pieza a tocar la flauta dulce. Era un poco raro, pero bueno, siempre. El pasatiempo. Siempre, o sea, yo me considero un artista, por suerte. Creo que los artistas somos un poco locos, ¿no? Desde muy chiquito ya chipeados a una que este va por acá. Y no sé, medio que déjenlo, traten de acompañarlo como puedan. Y bueno, y chao, pero era tocar la flauta. No era algo... Era algo que se podía dejarme en mi pieza tranquilo. Claro. Y bueno, ahí después de Arawak, así la banda de adolescente de la secundaria. Claro. Bueno, ahí decidí volver a tocar algún instrumento. Yo había dejado el fagot en su momento, no sé, 2005, 2004, valía $5,000. ¿Viste? Me acuerdo que cuando elegí el instrumento no había pensado en que era tan caro. Claro. Y no lo pudimos adquirir. O sea, uh-huh. Fue tan simple como tan complejo. Claro. Y la verdad que es una... Viste que... Tenías que ir a ensayar allá a la orquesta, era la única orquesta posibilidad. Y había dos fagón nomás y los usaban siempre. Bueno, fue como muy... Fueron 3 años y pico donde me fue trastornando cada vez más. Yo tener la flauta en mi bolsillo a no poder tocar, ¿viste? Uh-huh. Y eso es una pregunta que aparece a veces en la música. Ponele esta cuestión de si es elitista o no. O hasta qué punto... El arte a veces también te pone unas, no sé cómo decirlo, pero te necesitas un instrumento que no son baratos, ¿viste? Entonces, uh-huh. Eso a veces es un limitante cuando alguien quiere empezar música, ponerle pensando en los guachines que se copan con algo y cómo los padres, las madres acompañan una inversión en vamos también. Entonces, bueno, a mí me pasó realmente con ese instrumento que me frustré. Y dejé de hacer música por varios años hasta que volví a cantar, nada que ver. Y bueno, y en esta banda... Que es un instrumento mucho más barato también. Claro, sí. Claro. Un par de té con limón y ya, andá, ¿viste? No te quejé. En esta banda era medio así, una onda no te va a gustar, la vela, éramos fanas de ese entonces con los chicos ahí en la Manto. El Mati Allende, Manu Acosta, Cami Gómez... El Nico Frabota, bueno, todos amigos que hemos continuado, que continúan en la música, algunos de ellos. Y bueno, entonces tenía que tener viento, ¿viste? Era medio reguera, ska, aparte los pibes ahí de Delivery también estaban en esa onda. Estábamos todos ahí, tirando la onda del reggae ska. Uh-huh. Y bueno, y arranqué el saxo y sí, eso también, ¿viste? Vendimos unas puertas, mi viejo una parte, como que juntando entre bollito y todo, pude comprar un instrumento y arrancar así a estudiar. Y al año ya terminé la secundaria y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Ya fue, me mando a música. Y ahí me mandé a la carrera de licenciatura en saxo. Y yo casi que no tocaba el saxo, no leía partitura, no había tenido mucho tiempo de ejercitación. Así uh-huh. que nada, Diego ahí, el profe, me agarró y me tuvo un año entero como poniéndome a punto para que pudiera estar al nivel de una carrera universitaria. Y bueno, de ahí, del 2011, hasta hace 25 días que me recibí. Oh, ¡ah, te recibiste! Bien, ¡felicitaciones! ¡25 días que me recibí! Dígame, licenciado. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! terrible. Ay, Dios mío, no, el alivión. Bueno, eso fue la pandemia. ¡Qué esfuerzo! La pandemia, sí. Claro, sí, completa. Una totalmente. De las ventajas de la pandemia. Año y medio donde fue batacazo entre online, viste, todo así, como la universidad iba poniendo algo que podía, yo me anotaba, dale, sí, adaptativa, me falta esto, vengo lo otro, entraba al Zoom 5 minutos antes, hola profe, así te juro, no, o sea, necesitaba recibirme para poder sacar esto, viste, esa sí. mochila, ya que 10 años de carrera, viste, es como, oh, montón. Y bueno, en esos 10 años, desde Arawak, que Arawak se medio que cayó cuando terminamos la secundaria, y ahí empecé a estar en proyectos, a meterme en donde podía y a decir, bueno, tengo que tocar. Yo te juro que como en mi inconsciente estaba, tengo que curtirme. Y curtir era para mí tocar, estar en contacto con el instrumento, es curtirse, si quieres ser instrumentista, ¿no? Claro. Y bueno, nada, eso, empecé en Mota. Empezamos con Mota en el 2012, después estuve con el trío Cosa, que ellos eran unos amigos del instituto, Gaspar Macori y Álvaro Tejerina. Y después me metí en Uy los Gemelos, así que ahí estaba, trío Cosa, Mota, Uy los Gemelos, facultad y después Fanfarria, Ambulante. Claro. Que era un montón encima, en un momento estaban las cuatro. Claro. Juntas. Uh-huh. Era una locura. Y mientras tanto, ya te digo, yo estudiaba. O sea, 10 años de carrera fueron que estuve así. O sea, estuve siempre medio que como chipeado, atento a eso, ¿viste? Uh-huh. Así que nada, es como cuando alguien te pregunta te ve tocar un instrumento, ¿no? Y dice, che, loco, qué bien lo que hacés. Y vos por dentro, gracias, le decís, pero después, o sea, estás todo el día tocando uno. O sea, sí. Es obvio que si no lo hago, si no lo hacés, si no le vas encontrando, ¿no?, la vuelta y una evolución así acelerada, es por realmente cantidad de horas reloj que uno está haciéndolo. Creo que por lo menos en mí la ecuación no es que es un prodigio ni nada, es una cuestión del contacto con el instrumento. Ni siquiera el trabajo solamente. El trabajo técnico, ponele, ¿no? Uh-huh. Sino de, che, ¿tocamos? ¿Tocar? Sí, dale, arma el instrumento, te voy a tocar y así todo el día. Che, ¿te parece si hablando de tocar el instrumento, no tenés ganas de tocar un tema ya que vimos que trajiste el instrumento por ahí? Sí, me encanta llevarlo conmigo. sabemos que sí. Creo que de hecho lo que habíamos escrito algo en la difusión al respecto. Cuando difundimos el programa habíamos puesto que íbamos a tener nada más y nada menos que a Martín Testoni. Seguro que lo conocen. Si ves un saxo en algún lado hay muchísimas posibilidades de que esté él soplando. Tocó con todos, pero especialmente con la Fanfarria Ambulante, Los Gemelos, Mota. Y ahora, bueno, está presentando un espectáculo nuevo del que vamos a hablar después. Pero sabemos que es como que Martín Testoni, un saxo, Martín Testoni. O sea, vienen más o menos juntas esas dos cuestiones, ya es una muy buena costumbre además. Sí, gracias, bueno. Gracias por eso. Pero es que va conmigo a todos lados, es inevitable que, sí. no sea así. Es un instrumento muy cómodo para que vaya con vos a todos lados, porque imagínate, no sé, el fagot, llevarlo con vos a todos lados. Por suerte no me compré ese instrumento. Yo te juro que también... Siempre con una cabeza loca, pero por mi familia haber sido esto de la profesión, ¿no? La profesión, vos haces algo, tiene que ligarse a la profesión, ¿viste? Por eso también la carrera que estudié. Uh-huh. Es como un chip muy familiar. Y además de los mandatos, de toda la cuestión que ya podemos charlar también. Pero entonces siempre yo pensaba, digo, ¿cómo voy a trabajar de esto, viste? Trabajar de esto. Porque nadie te dice, che, vos vas a ser artista y te va a ir bien. No, vas a tener suerte y vas a poder comprarte, si querés, un vinito a la noche. Te dicen, no, puedes pagar nada. Todos los pronósticos muy negativos. La pregunta es, ¿y de qué vas a trabajar? Claro. ¿Y cómo? Todo muy lindo con tu saxo, con tu... cantás bien, se puede hacer... crear buenas canciones, todo, pero bueno, además de eso, ¿de qué vas a trabajar? Sí, ¿qué vas a vivir? Entonces cuando estudiaba el fagot, tenía 14 años, 13, 14, 15, yo pensaba, digo, ¿qué voy a, ¿con quién voy a tocar este instrumento de mierda? O sea, yo quiero tocar en un escenario, ¿entendés? No quiero solamente ir a la orquesta y tocar en el teatro, en el centro cultural uh-huh. con 100 personas más. Que era muy interesante, además de eso, ser uh-huh. parte, ¿viste?, de una orquesta. Sí, es otra historia. Uh-huh. Vos imaginate estar, no éramos, éramos, ponele, 40. 40 pibes tocando instrumentos, dos instrumentos, y cada dos cambian de tipo, ¿viste? Salvo los violines, que son más. Y era una cosa que, wow, eso, se forma una onda, ¿viste?, conjunta muy, muy interesante. Era muy lindo. Pero claramente yo sentía que no me volaba el corazón, ¿entendés? Entonces ahí es donde digo, bueno, y me empezaba a mirar, ¿viste?, ¿qué voy a hacer? Y hay gente que toca instrumentos clásicos y le pone pedaleras, ponele. ¿No? Uh-huh, claro. Entonces ya te digo, tenía uno que tocaba, que ni siquiera tocaba fagot, era un oboísta, un corno inglés tocaba, y le ponía pedales y así hacía que se pudiera escuchar con una banda que tiene batería. Claro. Porque son instrumentos que son muy sutiles, ¿viste? Es como, claro, sí. Quedan atrás, ya mismo la flauta traversa, ponele, en una banda, si no la amplificás bien y si no estás muy atento al trabajo sonoro, la perdiste. Y además pocos instrumentos te permiten, por ejemplo el fagot seguro que no, la movilidad que tenés en el escenario, o sea, la expresividad más allá de la música que bueno, que se ve cuando se te ve tocando el saxo, por ejemplo, eso no se podría lograr. No, claro, así que nada, estoy contento de la condensación, por decirlo así, como decir, viste, después de tantos años de hacerlo, encontré un amigo que va conmigo en una mochila y que sale, lo arma y está ahí con vos. De hecho, ya está. Ya está listo, ¿entendés? Mirá, para la gente que no lo puede ver, ya está armado. Y mientras hablábamos, ¿no? Entonces es como una cosa que me va, eso, me representa. Es como quiero ser, ¿viste? Como hay algunos maestros que dicen que el instrumento te elige. Todo, o sea, el instrumento te elige. Entonces, mismo quienes son más finos, el instrumento, este saxo específicamente, una vez que ya encontrás tu instrumento, ¿no? Como que te sentís cómodo con él, es porque como que ya te encontraste. Uh-huh. Como una cuestión media así loca, ¿no? Mística. Y yo creo en eso, porque realmente para uno que vive de esto y que se tiene que encontrar acá en una radio, ponele ahora, tenés que estar en un vínculo así, tenés que conocerte mucho con el instrumento. Uh-huh. Bueno, si te parece, ahora que está armado, tocate un tema y mientras, ya se me ocurrieron un par de preguntas para bien, después. Genial, dale. Bueno, voy a tocar entonces una composición propia que se llama Rodrigo y bueno, es parte de este espectáculo que estoy por presentar. Y bueno, es una canción a Rodrigo, que fue un personaje hermoso que me encontré una vez en la costanera y que nada, que ya no está en este plano, y esta canción va dedicada a él porque me hizo ver cosas muy, muy interesantes. Vale. Thank you. Espectacular, espectacular. Y ahora también les vamos a contar que hace un año y medio que nadie toca en vivo en el programa. Ajá. Vamos. Qué bello que suena. Espectacular. Cerca el instrumento. Sí. Me gusta. Sí. Sonido. Sí, hermoso. La verdad que increíble, Martín. Muy bueno. Gracias. Bueno, este tema decías que era parte del espectáculo que estabas por presentar. Ahora contanos algo de ese espectáculo, cuando lo presentan, que ya algo hicieron también con este espectáculo. Bueno, la pandemia. Seguimos con el tema. Hashtag. No, bueno, de esas cosas que uno, esas cajas que uno abrió, ¿no? Estando tanto en casa. Cajas de creación, cajas de acopio de papeles, ¿no? Entre otras. Estas músicas estaban ahí, eran músicas propias que habían sido creadas en partes algunas, ¿no? En estos últimos años, con estas ganas de cualquier artista de generar una idea propia, ¿no? De generar una forma propia. Entre tantos años, fueron 10 años. Como mi carrera, mi carrera en sí, como así como saxofonista y como más profesional o en esa búsqueda, tiene estos 10 años. Claro, es la misma duración más 25 días. Claro, estos 25 días ya son parte de los próximos 10 años. Claro. Ojalá que no sean como los... No, mentira. No, es justamente ese mi desafío de hoy. Como que realmente recibirme era lo último que iba a acatar. A acatar, ¿no? Como que, viste, cuando no podés mandártela porque... O es una cosa de la mente también, ¿no? De que no podés ser del todo libre porque tenés que terminar algo que tenés que obedecer un poco, ¿no? De hacerlo como te lo el piden. Papel, sí. Sí, entonces siento que me liberó y que me inyectó como de confianza también. Ya está, ya hice tanto acá... que ahora voy a hacer solo lo que tenga ganas, ¿viste? Y entonces un poco ahí fue como decir, bueno, listo, ya está, estas canciones ya están, vamos a cerrarla acá, ¿viste? Como cuando ya tenés la casa pintada, te falta una pared, y está loco, estoy hace 2 años pintando la casa, te agarré el pincel y pintaste todo en un día, y vos decís, ¿cómo lo hice tan rápido, no? Pero bueno, fue esa condensación de la energía en decir, necesito esto también, necesito sacar algo propio, decir algo propio. Y así que nada, junté canciones y ya, apareció aparecieron un montón de cosas y bueno, nada, empecé a buscar la gente, como todo, ¿viste? Es así, cuando tenés ganas de hacer algo, vos tenés que darlo todo y tener re claro qué querés, pero después solo no se puede, salvo que vayas con tu guitarra y lo hagas, pero a mí me gusta mucho la idea de banda, primero, como uh-huh. de tocar con gente. Y después me encanta que la gente que... O sea, yo estoy muy atento al público. O sea, porque a mí me gusta cuando voy a ver arte que estén atentos al público. No que hagan como que si no estoy o no estamos, porque fuimos hasta ahí, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho trabajar con técnicos. A eso iba. Como uh-huh. que me gusta trabajar con sonidista. Ahora estoy trabajando con iluminador, escenógrafa. Entonces somos un equipo, en principio, de 6 personas estables del proyecto que a la hora del vivo estamos. O sea, somos 3 músicos y 3 técnicos que están, eso, laburando en la escenografía, en la iluminación y en el sonido. No sé por qué llegué hasta ahí, pero... Bueno, pero básicamente... Empezando a contar tu claro, proyecto, todo lo que surgió. ¿Qué son los micromundos de Brass? Bien, exacto, ahí está. Uh-huh. Los micromundos de Brass, entonces, este proyecto nuevo que nació en esta pandemia. Y bueno, nada, eso. Somos 6 personas, estoy tocando con el Mati Lemos en las teclas, uh-huh. Marquitos de Martini en la bata. Y bueno, yo estoy tocando saxos. Y además, en la pandemia... ahora empieza la amo la pandemia. ¿Viste cómo es? Que estuve tan encerrado final, en casa. Gracias. Estuve tan encerrado en casa que... Gracias a la pandemia. No solamente en casa, sino que en una. ¿Viste? Uh-huh. Ya casi era como ni mirabas la casa. Estabas en una. Y me metí con el piano. Ajá. Sí, me prestaron un piano. Ailén Heredia... Tremenda música santafesina. También la entrevistamos acá. Mirá, uh-huh. bueno, me dejó que le cuide su piano. Tengo su piano. Y por problemas con la vecina lo tuve que meter en la pieza, el piano. Entonces, está en mi, tengo un piano en mi pieza. Como básicamente por todo llegó a un sueño. Claro. Y nada, eso. Estuve tocando mucho el piano y ahora me le animé a salir a tocar piano, ¿viste? Es como que aprendés por osmosis. Te dejás el piano ahí al lado, dormís al lado de él y... Sí, sí. Me vi la película, ¿viste la película de Freddie Mercury? Ajá. Bueno, que él sí. Tenía también un piano y tocaba así, dado vuelta, ¿viste? Como acostado. Tenía un piano arriba de la cama, sí. Entonces tocaba así. Sí. Me quedó esa imagen, como decir, viste, vos te despertás, yo me desperté, tocó una nota, te acostás, son las 2 de la mañana, te despertás al baño y hacías así, ¿entendés? Tocó una nota, es como, nada, es jugar, sí, la música, mirá la fanfarria, suena de fondo, ¿no? Música para jugar, se llama el disco y el espectáculo, ¿no? Entonces es como, para mí la música es re un juego. Y en los micromundos de Brass está mucho eso, hay un personaje... que busca jugar con la gente, que busca jugar con los músicos, con la técnica, ¿no? Entonces está ahí también toda la experiencia del FestiClown, la experiencia del clown en mi vida, ¿no? Uh-huh. Que el FestiClown, la fanfarria fueron como un despertar de todo lo escénico de mi vieja también, de lo que fue los títeres en mi vida. Uh-huh. Yo de chiquito, cuando tenía nada, cuando nací, mi vieja estaba en el Teatro de Títeres Municipal. Sí. Entonces yo iba, ya te digo, desde muy chiquito, a las funciones que hacían ahí en el retablillo que está al lado de la sala mayor del teatro, donde ahora hay un café. Uh-huh. Ahí estaba la sala Maestro Trotamundo, donde daban funciones a las escuelas, donde era el lugar donde caían, o sea, como era municipal, caían escuelas mayormente a ver una función de títeres. Y yo estaba ahí, ¿viste? Y me acuerdo la imagen de que llegaban los niñitos, ¿no? Y yo era un niñito, igual que ellos. Nada más que yo tenía el detrás de escena, ¿entendés? Claro. Yo salía de atrás del teatrino y yo como... Sí, chicos, pasen, siéntense ahí, van a ver una obra espectacular. Pero les lamento decir que... Tiene una mano abajo, ¿no? Y que además ese personaje lo hace mi mamá. Ponele, ¿viste vos? Aquel otro es el otro, es la voz. Entonces yo como... parece tonto, pero lo me vino apareciendo mucho de esto. Primero de cuánto me gusta lo escenográfico. Y a lo escenográfico así como de micromundos. Uh-huh. Y macromundos, ¿no? Esta idea de algo chiquito, grande, de que esté... Viste, de lo iluminado, ¿no? Una cuestión ahí como muy, muy escénica del teatro y a la vez de más, de los teatrinos, ¿no? Uh-huh. De los títeres y el clown me sentó muy bien en ese sentido porque también juega mucho con los colores, ¿viste? Como el circo, ¿no? La estética circense siempre es muy, muy bella en cuanto a las artes o lo, sí, algo así. Todo esto que estás comentando ahora me hizo acordar a algo que hablamos al principio del programa y que dijimos que después podíamos profundizar. Martín Testoni Almirón, el segundo apellido apareció en los últimos años así con más fuerza. ¿Tiene algo que ver con esta búsqueda, esta nueva búsqueda ahí? Sí, yo creo que tiene la que se ve a simple vista, que es la de hacer figurar el apellido materno. Es lo que engloba todo lo otro. O sea, como que siento que tengo un montón de ambas partes y tienen que estar. Y me gusta que estén ahí mencionadas. Me gusta el nombre con mis dos apellidos. No tengo segundo nombre, por suerte no me pusieron segundo nombre. Entonces no hay nada más que ocultar. No tengo que ocultar. Tendría que poner los otros apellidos entre medio, ¿no? Los que de la parte sería como que... completa el Testoni de la paterna, de entender cómo sumarle, pero ya es mucho, me parece. Sí, ya es demasiado. Ya sería demasiado. En ya creo que ahí queda claro, y además, si no, el Almirón quedaría más lejos. Tendría claro, que poner Testoni. Claro, claro. Se empezaría a alejar. No. Pero sí, fue mi humilde homenaje. No, mi humilde homenaje no. Es como uno. Es la como visión de uno, digamos. La identidad. ¿No? Yo siento que uh-huh. lo masculino, lo femenino, viste, lo subdividís en todo. Como en tu árbol genealógico, todo se divide en eso, ¿viste? Uh-huh. Y además la personalidad de uno. Así que en mí están esas dos vertientes. genial. Bueno, mira, penúltima pregunta porque nos vamos a caer un montón, pero una que había quedado picando y que encima es como para hablar un año y medio más o menos. Hablábamos de la carrera y de cómo te decían, cómo a uno, a una cuando quieren ser artistas de chicos les dicen, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Todo muy lindo, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? O sea, ¿estás logrando que el arte te permita vivir? Sí, vivir. Económicamente, creo. Ajá, ajá. Sí, hablando en ese sentido. Sí, y uno busca, uno prueba. Yo creo que, como todo en la vida, como todo proyecto que quiere uno desarrollar en... pensado laboralmente, ¿no? Uh-huh. Después lo otro está cuánta creatividad le pones a cómo laburás. Y creo que ahí está un poco la receta de mis búsquedas. Trato de disfrutar lo que hago y desde ahí poder aprendés a ponerle un precio tarde o temprano, ¿viste? Uh-huh. Tarde o temprano aprendés a ser un poco más frío al respecto y a decir, si vos querés que yo esté acá, tengo esto. Vos tenés que poner una parte y yo pongo todo lo otro que ya por algo me está llamando, supongo. Uh-huh. Entonces es ahí donde cotidianamente, desde una entrevista por radio hasta un show de telonero de alguien, salís a ver a una negociación. Uh-huh. Vos querés lo que yo tengo y yo necesito lo que vos me... O sea, necesito algo de lo que vos tenés también, como puede ser trabajo. Uh-huh. Así que creo que aprendí mucho a convivir de la experiencia, ¿no? De no tenés que tener pocas pulgas, tenés que tener mucha paciencia, eso te lo aseguro. Tengo amigos que no quieren conseguir fechas. Uh-huh. Tengo amigos o gente conocida que no vende entradas. Entonces como a veces esas cosas juegan en contra un poco, porque realmente vos tenés que salir a venderte en el sentido de a promocionarte, o sea, y no tirarte abajo, porque realmente hay tantas, a la vez hay tantas bandas, viste, que la gente vive a veces de otras cosas. Entonces es raro cómo lo que te quiero decir es como cuando alguien te llama para una fecha, cómo te tratan, ¿viste? Es raro. Uh-huh. Vos tenés que a veces ubicar a la persona un poco y a la vez no enojarte porque es por falta de conocimiento, ¿no? No es porque a veces sean todos unos garcas. Claro. Que nos faltan, de todas formas que hay, que los hay. Para terminar de responderte, me la voy ingeniando, día a día vos te mandan un mensaje, che, Tincho, ¿estás ahí? ¿Te puedo llamar? Y vos te llamas, sí, dale, llamame y ¿qué querés? Y ahí te llaman para que toquen en la muestra de una muestra de arte. Y uh-huh. Así, es así también, es re, en el cotidiano salen muchos puchitos que al fin de mes te das cuenta que estás trabajando de eso. Uh-huh. Pero llevó su proceso, de hacerte un nombre y que la gente te llame, y además está muy ligado a cómo... Sí. ¿No enseñás? ¿Das nada? Bueno, eso es una elección de que no lo hago. Elijo no hacerlo. Uh-huh. Como que me demanda más energía que ir a tocar. como no lo todavía no lo elijo. Está perfecto. Te digo. Eso, me siento que sí. Está muy bien. Bueno, y antes de despedirnos, porque no, obvio que nos caímos un montón, pero preguntarte por la fecha. Sí. Se viene la fecha, es lo que hay que hacer ahora. Bien, bueno, la fecha, entonces, los Micromundos de Brass arranca ahora a una gira, que un poco la idea, una gira santafesina, uh-huh. Que un poco la idea es llamarle Caravana Mágica, y es este sueño propio de poder ir tocando en todos los lugares, con esto, ¿viste? Como ir moviéndolo por los diferentes lugares y a la vez en Santa Fe me gusta la idea de empezar a romper las estructuras del santafesino. Estoy un poco cansado y además ya le saqué la ficha. ¿Cómo razona, ¿viste? Entonces está bueno, estoy en esa búsqueda y va a ser siempre, pero de tenés que llamar la atención en un punto, tenés que generar algo que sea un poco como que tenga su sabor nuevo. Creo uh-huh. que los Micromundos están en esa búsqueda, es una cosa muy escénica que trata de que condensa toda mi historia también, entonces creo que va por ahí. Uh-huh. La fecha entonces, 19 de septiembre, 20 horas en la Sala Marechal, que es ahí arriba del Teatro Municipal. Desde el lunes se pueden retirar las entradas ahí en la boletería, que está abierta de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. O sea que pueden ir ahí a buscar las entradas anticipadas. No hay muchos lugares, son creo que un aforo de 75 personas. Uh-huh. Así que, bueno, nada, que vayan cuanto antes porque hay mucha gente esperando. ¡Ah! ¡Ay, cola! Van a dormir el domingo a la noche ahí la gente. Bueno, buenísimo. Entonces, a comprar entradas para La Marechal para el domingo 19 de septiembre a las 20 horas. Hay que acercarse al teatro en horario más o menos de comercio, y porque acordarse los horarios va a ser más difícil, pero más o menos horario de comercio, y ahí conseguir la entrada y asegurarse el lugar para poder ver a los Micromundos de Brass. Bueno, pueden buscarlo en YouTube, ponen los Micromundos de Brass en YouTube y hay un video que hicimos en la Estación Belgrano que está muy, muy, muy lindo. Y bueno, en mi Instagram es donde mayormente comparto lo que voy haciendo y todo este proyecto que es Balkan Brass, con doble S. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Tincho, por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces el domingo. Nos vemos el domingo 19. Mirá, ya tenemos 4 personas acá. Dale. Guardanos entrada. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Monotributo, IVA, ingresos brutos, ganancias. Bienes personales. Habilitaciones municipales. Planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales. Actualización de deudas. Certificaciones de ingresos. Liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. del barro. Vamos, vamos, vamos, vamos. Nos estamos yendo, bien. Pero queremos leer. Tenemos un montón de mensajes. Sí, nos caímos un montón de tiempo. Sí. Sí. Bueno, está hoy... bueno caerse para levantarse. Arre. Gracias, arre. Lili. Optimista. Positiva. Bueno, Eloy, en relación a nuestra consigna, respondió que él suspendería los bancos para siempre y la publicidad. Por otro lado... Y después siguió, porque me lo mandó a mí también. Y después de la publicidad dijo, y las redes sociales, y la policía. Y después dice, ¿puedo seguir suspendiendo cosas? ¿El himno? ¿La propiedad privada? Creo que hasta suspendería la internet de a ratos. No, no, eso ya no, ya es demasiado... Eso es mentira. No, pero además de a ratos, es como, va, a ver... Bueno, a ver, ahora claro. Suspendo la internet, ahora no, ahora, bueno... La Mona nos dice que suspendería, por ejemplo, esta pandemia... En realidad no las suspendería para que pasen después, las borraría. Ajá. Como que ella las borraría directamente por miedo a que vuelva a suceder más adelante. Ajá. Ah, la mierda. Directamente las borraría. De la historia y del futuro. Sí. Ajá. Maya nos dice, ¿qué me hubiera gustado suspender? Una pijamada en la que mi ex me hizo toda la parafernalia para pedirme que sea su novia y le dije que sí. 4 años y medio estuve con él, de los cuales los últimos 2 fueron por lástima porque no sabía cómo dejarlo. Estoy pensando no. Qué fue lo que me suspendieron y me dejaron de cara. Que no esté escuchando el ex. Esperemos que no. Uh-huh. Y puso también, yo suspendería todo lo que implique sacar turno y hacer cola. Como humanidad tenemos que superar la burocracia y estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Quién dijo todo eso? Maya. Después tenemos un mensaje de Vale. Ajá. Uh-huh. Tal vez es que Maya nos reenvió la primera el primer mensaje, esto del ex y qué sé yo, es una... Es un reenvío. Es un reenvío. Ah, no sabemos de quién viene. Lo mandó Maya, pero no sabemos de quién viene. Uh-huh, bien. Vale nos dice, creo que mensaje de Cele, claro, que mensaje de Cele también lo tengo acá. Sí, era el mensaje de Cele. Lo que leí primero era el mensaje de Cele y Maya después sí de Maya. Ah, pero qué lío que nos están haciendo, Maya, Cele. Sí, me está perfectamente. Sí, Eloy, que nos manda mensajes, nos manda mensajes desde el barro, me los manda después a mí, los completa. Y los últimos mensajes son de Vale, uh-huh. Que ella dice que suspendería las películas o series dobladas, o la persona que o las personas que eligen verlo así, que sí, yo estuve de novia con una persona que elegía ver las películas dobladas y fue un problema. Sin duda suspendería las cervezas sin alcohol. De paso, se suspendería el pantalón tiro bajo, las polleras con pico, los corsets y los collares de perlas. Me encanta. Eso, ¿no? Bien, bien. Sé que al final se entendió la consigna. Sí, sí, sí. Yo la tenía. Demoramos, pero se entendió. Se entendió. Muchas cosas para... Sí, sí. Muchas cosas suspendería. Yo suspendería caernos 12 minutos porque hay más programas en la radio y estamos como... Sí, estamos en buen lugar. Muchísimo. Nos suspendemos. Sí. Dale, sí, suspendámonos. Pongámonos en suspensión. Bueno, ¿hasta el jueves o hasta mañana a las 4 de la tarde? Uh-huh. Yes. ¿Grabado? Mañana a 4 de la tarde la repetición y si no, seguro que después nos encuentran en internet, donde les digamos en nuestras redes o en Telegram o en donde nos encuentren. Exactamente, los esperamos. Nos vemos. Hasta el jueves. Adiós.